Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Los negreros son candidatos de Macri y Duhalde. El legislador Olmedo, que propuso la reinstauración del servicio militar obligatorio y un toque de queda juvenil, mantiene condiciones infrahumanas y de hacinamiento a 300 trabajadores, entre ellos varios menores de edad. El campo del candidato respaldado en Salta por Duhalde y Macri tiene una superficie de 950 hectáreas, de las cuales 800 están destinadas a la explotación ovícola. La AFIP detectó trabajadores temporarios contratados para la cosecha. Estos no solo estaban soportando condiciones de vida infrahumanas, sino que había menores de edad entre ellos. Los cerca de 300 trabajadores vivían en un campamento que a la vez se dividía en grupos. 33 personas, entre los cuales había menores de edad, eran obligadas a vivir en una precaria vivienda y en condiciones poco felices, ya que se constató que duermen en el suelo sobre cartones. Fiel a su estilo y línea de pensamiento, el flamante legislador sigue sorprendiendo. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A partir de un trabajo interdisciplinario de todos los ministerios nacionales, junto a organizaciones civiles, con la conducción de la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Lidia Mondello, se reglamentó en julio de 2010 la ley 26.485 en contra de la violencia contra la mujer. A partir de ese momento se creó la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y la ministra Alicia Kirchner designó a Mariana Gras como titular del área. Esto dijo nuestra presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un pasito más, un paso más en la restitución y ampliación de derechos y garantías a los argentinos y a las argentinas en este caso, con la reglamentación de la ley para erradicar la violencia de todo tipo, contra nosotras, las mujeres. Recién veía allí en el corto que se hizo, se enumeraban un montón de violencias, la física, la sexual, la laboral. Faltó una, dije yo, la verbal, porque hay también una violencia verbal sobre el género. Y les aseguro que puede existir esa violencia aún en los lugares más encumbrados que pueda tener una mujer. Y aún cuando no tenga dependencia de nadie. Aquí me tienen. Aquí me tienen, primera presidenta de la República Argentina. Les pido que recuerden lo importante, además, que hoy estamos reglamentando, y no es un decreto de los que normalmente estoy facultada para hacer cuando el Congreso sanciona una ley. El presidente tiene la facultad de reglamentar su ejercicio. Acá se dio otro tipo de reglamentación. En realidad, yo lo único que he hecho es firmar la reglamentación, como lo establece y lo ordena la Constitución. No hay otra forma, pero en realidad esa reglamentación ha sido una profunda construcción social que fue participada, que fue participativa, que llegó a todos los estamentos del Estado, de la sociedad, y bueno, es así como las cosas valen, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que también hicimos con la Ley de Medios de Servicios Audiovisuales, donde en realidad fuimos el instrumento de la sociedad para esa construcción. Y a mí me encanta ser instrumento de la sociedad para ese tipo de construcciones. Y yo las felicito a todas aquellas mujeres que cuando también dan ganas de apagar la luz y decir que se vaya todo al demonio, siguen prendiendo las velas para que las cosas sigan adelante. Chicas, chicos, gracias en nombre de toda la sociedad argentina por el esfuerzo y el compromiso en esta lucha que ahora sí en serio es una lucha que debe comprometernos fuertemente a todos y a todas para tener una mejor calidad institucional. Allí se mide la verdadera calidad institucional y la verdadera calidad de una sociedad. Cuando se hacen esta extensión de garantías, esta protección y una sociedad se organiza institucionalmente en el Estado y también en las organizaciones no gubernamentales para precisamente llevar esta tarea adelante. Por eso digo que hoy estamos dando un paso más en esto que es la ampliación y la restitución de derechos y garantías para todos y en este caso para todas. Muchas gracias y buenas tardes. El reaccionario peronismo de Duhalde. El cipayo dirigente Eduardo Duhalde armó una conferencia de prensa para quejarse por la detención del dirigente de Huatre, Jerónimo Momo Venegas. Duhalde dijo que le están apuntando al corazón del peronismo y cuando eso sucede, el peronismo sale a reaccionar, disparó el expresidente ante las cámaras de televisión con postura de rockstar. También dijeron presente su compañera de fórmula Graciela Caamaño y Mario Yambías, de Confederaciones Rurales Argentinas. Scioli espera que diputados sancione la ley de jubilación para manzaneras. Tras la decisión del gobernador Daniel Scioli de impulsar un seguro de salud y jubilación para las 42.000 manzaneras de la provincia, el Ejecutivo bonaerense espera que la Cámara de Diputados bonaerense trate este proyecto en las primeras sesiones del corriente año, luego de la aprobación otorgada en el Senado en diciembre pasado. Se siguen sumando. Ayer en la ciudad de Berazategui se realizó la reunión de la corriente kirchnerista. La corriente busca la inclusión de distintos sectores que se sientan representados con el modelo impulsado en el 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Los presentes expusieron sus puntos de vista ante los compañeros congregados, quienes respetuosamente los escucharon bajo un cálido clima en el cual Néstor y Cristina eran la referencia. La juventud participa. Jóvenes de todo el país se ponen en marcha bajo la consigna que florezcan mil flores y con el objetivo de pintar mil escuelas. Las pintadas se extenderán desde el lunes 14 al viernes 18. Los jóvenes de Berazategui pondrán sus manos al servicio de la escuela Juan Domingo Perón, ubicada en calle 101 entre 8 y 9. Las jornadas de trabajo solidarias serán de 9 a 14. Si querés sumarte, te podés acercar al Centro Cultural de la Juventud, calle 144A, número 2222, de 16 a 20 horas, o a Radio Con Todo, calle 10, esquina 148, de 9 a 18. Llegó el color, llegó la música. Hoy comienzan los carnavales programados hasta el 8 de marzo. Se estará presentando en Hipólito Yrigoyen entre Videla y Garibaldi en la localidad de Quilmes Centro. Las Murgas, Salta Violeta, Los Fabulosos y Espíritu Carnavalero, entre otros. La caravana murguera también recorrerá Solano, Espeleta, Quilmes Oeste, La Ribera y La Florida. Renunció Mubarak. El ejército tomaría el poder. La decisión fue anunciada por el vicepresidente Souleimán. El mandatario había abandonado el palacio presidencial en helicóptero. Ante la noticia estallaron en festejos los centenares de miles de egipcios que estaban en la Plaza de la Liberación. Otra vez el fútbol. Hoy se dará inicio al torneo clausura Néstor Kirchner 2011. El puntapié inicial lo dará el último campeón Estudiantes a las 19 horas en condición de local, presentando su nuevo técnico Eduardo Berizzo contra Newell's Old Boys. Al finalizar el campeonato, los dos últimos equipos descenderán en forma directa. Los más comprometidos son Quilmes y Olimpo, mientras el fantasma de la promoción persigue a River, Independiente y Tigre. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.